infierno, ¿dónde parar? ¿Dónde están tus inviernos, tu mal aliento al despertar? Sigue buscando ideas que en otra esquina te encontraré. Allí donde fueron tantos, una platea reservaré. ¿Quién te hizo ver fortunas que no aparece cuando llegas? Eso a mí me parece que huele mal. ¿Quién te hizo ver fortunas que no aparece cuando llegas? Eso a mí me parece que huele mal. Eso a mí me parece que huele mal.